Hola a todos, muy buenos días, árboles, animales, minerales, vegetales, galaxias y habitantes del universo entero. Buenos días, foquitas y ballenas, delfines, perrillos, gatitos lindos y mares de norte a sur. Hoy nos enamoramos un sábado más de nuestro planeta azul en Mis Queridos Animales con nuestro animal de compañía, Ramirito Segreyes, hoy desde la Fira de la Albufera, y Ata Gómez. Muy bienvenidos a todos. Y este sábado con nosotros, Rafa Martínez, técnico en viverismo forestal y miembro de UBUA, un voluntario, un árbol, asociación de voluntarios para la reforestación de nuestros montes. También con nosotros, Beatriz García, voluntaria y organizadora de UBUA y todas esas, unas actividades maravillosas que os vamos a contar que tienen en cartera para hacer, con proyectos a los que nos podemos también apuntar. Todos, bienvenidos a los dos. Hola, buenos días. Buenos días. ¡Qué ojillos! ¡Qué ojillos! De recién levantado. Ay. Mucha actividad, eso es bueno. También como protagonista, el Parque Natural de la Albufera, donde durante todo el fin de semana en El Palmar se está celebrando la tercera Fira de la Albufera, una forma de conocer los valores naturales, culturales, paisajísticos y patrimoniales de nuestra tierra, con actividades para todos los gustos y edades. Hablaremos agriculturalmente con Vicente Moncholi, así se define él, un tío que sabe más de la albufera que Lepe, vamos. Y más cosas, todas ellas después de la publicidad y de Canera. ¿Qué es Canera? El spray con liposomas, con aceite de hipérico, ideal para cualquier problema dermatológico en nuestras mascotas. Volvemos enseguida, mis queridos animales, como las ganas de comer algo dulce después de la siesta, ¿eh? ¡Perruzos! When you were almost ready, when you were almost ready to leap from the sky. Hola, por favor, ¿el aeropuerto? Le puedo decir dónde está en Gaza y creo que queda bastante cerca. No se preocupe. Buenas tardes, ¿para el aeropuerto? Pues no les sé decir, sé que está cerca del concesionario en Gaza. Bueno, gracias. Perdone, ¿el concesionario en Gaza? Facilísimo, solo tiene que ir hacia el aeropuerto. Todos saben ya dónde está en Gaza. Concesionario oficial BMW, en la salida de Valencia yendo hacia el aeropuerto por la Nacional 3. Y no solo es muy fácil llegar a él, además recibirás una excelente atención por parte de nuestros especialistas y un extraordinario servicio. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. ¿Cuida a su mascota como debería? ¿Sabe que su pelo y su piel son diferentes al suyo? En PSH encontrará la línea de productos cosméticos más completa del mercado, pensada y formulada para el cuidado de su mascota. Visite nuestra web pshpeluqueriacanina.com. En ella encontrará la respuesta a sus necesidades. I ja tinc fam, porto 4 hores treballant. No he portat avui l'entrepà de faves i jo mello. Ramiro, ¿ya estás? Hombre, ¿cómo estás almorzando? Señorita Ata, que estoy emocionado, ¿eh? ¿Estás emocionado por qué? El sueño de vida se ha cumplido, soy reportero. No me has mandado a ninguna guerra ni nada de eso, pero estoy aquí en la paz y en la gloria porque esto es una pasada. La Feria de la Albufera, ¿sabes? Muy bien. Impresionante. Además, hoy es un día especial porque hace un montón de tiempo que existo. ¿Ah? No hay que ponerle fecha ni límites al campo. ¿Sí? ¿Quieres claro, decir que hoy es tu cumpleaños? Es un día más. No, es un día más de mi vida. Vale. Y lo vives intensamente en la Fira de la Albufera. En la Fira de la Albufera. Con un montón de stands y actividades. Sí. Y, además, te van a dar de almorzar, que eso tiene mérito. Tiene mérito. Además, luego, a medida que vaya transcurriendo el programa, te iré contando cosas que para mí han sido súper emocionantes. Uh-huh. Estoy ahora en el stand de la Unión de Llauraors y Ramaders. Y vas a entrevistar a una persona que me ha dicho, Ata me quiere mucho y no ¿sí? me conoce. Pues cuando lo conozcas te vas a volver loco. ¿Quién es? Impresionante. Vicente... Moncholí. Hombre, Vicente, no Moncholí, porque los otros se equivocarían. Como la gente que se equivoca los apellidos, no me mola nada. Además, el presidente de la asociación esa es de Traiguera, que lo conocí ayer. Sí. Y Traiguera está al lado de Cher, de mi pueblo, de mi otro pueblo. Tú sabes que yo tengo dos pueblos en el corazón. Sí. Y bueno, el corazón tengo muchas cosas. Y mi corazón hablará. Bueno, te voy a pasar con Vicente, ¿eh? Venga. Porque quiero que hables con él, porque yo solo diré tonterías y tú ya entras en la parte técnica. Vale, venga, ahora venga, vamos. Vale. Te paso con Vicente. Vicente no, Moncholí, no, buenos días. Vicente Moncholí. Sí, sí. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos aquí pendientes de vosotros, de la Fira de la Albufera. También estamos precioso. Con voluntarios que se dedican a reforestar montes valencianos, que lo sepas. Muy bien. Yo sé que tú lo miras todo, miras por la naturaleza, por la agricultura, exacto, por los animales, porque todo es un compendio de cosas que nos permite exacto vivir y convivir. Y que viven con nosotros. Y que viven con nosotros. Ayer me comentabas, me decías, ¿tú sabes, Ata, que el arroz no solo es para comer? El arroz es... Los marjales son indispensables para que el ecosistema... Totalmente. Pues tira un poquito del hilo, que hay gente que no lo sabe. Sí, bueno, es... para que tengamos un poco de idea, es una dispensa donde en cada época tiene, pues, lo que ocurre con nuestras dispensas. Tienes de verano, tienes de invierno, por la comida. Uh-huh. Y nosotros somos, desde Europa hacia aquí, una dispensa del trayecto que hacen los animales cuando emigran hacia... En invierno, cuando emigran a África. O sea, uh-huh, está la Camarga francesa, el Delta, nosotros, directamente ya Doñana y África. Y estas dispensas se tienen que cuidar. Uh-huh. Fíjate que se quedan vacías, ¿no? Pues vendrían aquí los animales, no podrían comer y se debilitarían. Sí. Es un proceso, pues, de la historia del mundo. La Albufera es un sitio clave donde hay muchas especies de aves, donde se dan cita, exacto, donde aquí montan unas grandes raves, unas grandes fiestas de aves valencianas y de todos los países, y luego, efectivamente, exacto, van hacia África. Tú te defines agricultural, ¿por qué? Sí, porque soy arrocero. Eres arrocero, y además de varias generaciones. Tus abuelos, conoces bien el terreno. Exacto, y tengo la gran suerte de que conmigo vienen detrás también un hijo agricultor. O sea, de las pocas generaciones, bueno, tú sabes que detrás de mí hay ya una generación que se pierde, pero nosotros continuamos, tenemos el potencial. Mi hijo también es un enamorado, porque lo ha visto en casa, y le dije, pues estudias, vienes preparado y tienes el medio, que es la agricultura. Sin embargo, Vicente, el sistema de cultivo ha variado muchísimo. Muchísimo. Yo vengo del cultivo tradicional, uh-huh, en el cual, si venís por aquí, veréis fotografías que nos parecen tan lejos. Yo lo titulo de dos maneras, tan lejos y tan cerca. O sea, lo ves y lo ves tan lejos, uh-huh, y sin embargo te estoy hablando de 50 años, que eso no es nada en la historia de la humanidad, 50 vale, años. Cuenta algo, ¿en qué ha variado? Porque ayer me decías, sí, la típica foto de un chinito con el sombrerito poniendo el... Sí. Los aquí llamados guays. Guays son 4 o 5 brinitas de arroz, se plantaban, y de ahí salía, pues, un guay, o sea, se extendía. Eso lo hacíamos aquí nosotros, en la huerta, se hacían los planteles. Sí. ¿Sabes? Que se sembraban por el mes de marzo. Lo cuidábamos con mucho esmero, y de ahí ya, entrados en el mes de mayo, iban, pero cuadrillas y cuadrillas, porque hay que tener en cuenta, toda esa majal plantada a mano, ¿sabes? O sea, ha sido tan grande el salto que las generaciones que vienen detrás no se lo pueden imaginar. Pues se hacía con grandes cuadrillas. Una a una. Los agricultores se dejaban la espalda. Pues sí. De todas formas, venía gente, Blavéis de la Marina, gente de la serranía, venían para plantar y para segar. Era, pues, como... Y de aquí salían a la Camarga también, o sea, totalmente. Y bueno, hemos pasado de lo tradicional a la siembra directa mecanizada. Uh-huh. Entonces ahora una persona se puede plantar un campo él solito, mecánicamente. Sí, claro, un campito no, anegadas y anegadas. Porque yo siempre digo que sería, la historia del mundo está muy bien escrita, sería hoy inviable, no habría ni gente para hacerlo, ni dinero. Cuando digo dinero es que la rentabilidad es muy baja, y aquello costaba mucho, ¿no? Sin embargo, Vicente, la verdad es que sois valientes, los agricultores de hoy en día sois valientes, porque con todo en contra, sí, con total, las leyes total, que hay, que yo total, no sé, sobrevivir es una proeza, sobre todo total, del total. Campo, la verdad es que tenéis mérito. Este año tenemos el tema de la patata y la cebolla. La patata valenciana, que ha sido tan conocida, tan estimada, sí. Pues terminaremos por no hacer. Este año se están retobatando anegades de patata. Patata que viene de Egipto, más barata, y que, bueno, como se está siempre machacando que la cesta de la compra tiene que ser barata, ¿a costa de quién? Pues el sacrificio de los agricultores de aquí, ¿eh? De los sacrificios de los agricultores, pero que a la larga nos va a afectar a todos. Totalmente. Si se hunde ese sector, mujer, de momento más barato, pero el día que esos países emerjan también querrán vivir como vivimos en Europa, con su coche, con su, ¿a base de qué? Pues de encarecer los productos. Es que esto es una historia que se repite. Tienen que cambiar las leyes, me parece a mí. Bueno, pero si quieres te he hablado de lo nuestro. Sí, vamos a hablar de lo nuestro. De las Marchal. Sí, tienes toda la razón. Vamos a ver, la Fira de la Albufera. Nos vamos a pasar ahora por allí. ¿Qué podemos ver? Pues mira, ese año tiene el encanto de estar en la Albufera, en un sitio privilegiado, ¿eh? Si venís aquí, pues no... Recuerdo la primera, que fue en Viveros, acercar la Albufera a la ciudad, pero ahora es la ciudad la que tiene que venir aquí. Pero hay muchas actividades, cuéntanos, hay mesas redondas donde tú vas a contar muchas cosas. Bueno, yo no, mucha gente. Uh-huh. Están los de SEO Life, están Grupo Ecologista, está la Fundación La Sud, que si tenéis ocasión tendríais que hablar con ellos, son los que están dando a conocer durante todo el año. Las marjales, el ecosistema. Sí, que hacen además viajes, excursiones en bicicleta, que hay mucho para ver. Y en carro, últimamente, en carro. Tuvimos una excursión de gente de la ciudad el domingo pasado, 50, y entraron dentro a comer a la Estel, que es una especie de isla dentro de la Marchal, y venían con carro, les encantaba. Y encima a comer, hombre, a ver quién no. Y a comer paella. Ahí se come bien, lo sé. Bueno, sí. Vicente, pues yo me pasaré en un ratito. En cuanto acabe el programa, me voy para ahí al trote. No, y en carro, al trote. Dime. Y así, yo me he vestido de verde, así que me identificarás. Muy bien. Preguntaré el de verde, por favor. No, aquí hay mucho verde hoy, hombre. Sí, yo creo que es el color predominante, ¿no? Hoy vamos de verde aquí todos también, ¿sabes? Tú, es que el primero que se ha vestido de verde es la Marchal. Está ya bonita, ¿no? Está hombre, preciosa. Claro. Es preciosa. Es A mí no se me pasa el enamoramiento. Es que cada vez que paso por ahí... Sí, ¿Pero sabes por qué? Porque es la Marchal es un paisaje en cambios continuos. Ahora tocaremos todos los verdes, todos, toda la gama de verdes. Entraremos en septiembre, en agosto, final de agosto, los ocres. Luego la inundación, la melancolía del invierno, es precioso. Qué maravilla. Eres un poeta, Vicente. Mira qué va. Vale, diré, por favor, el poeta de verde, ¿dónde está? Y te encontraré. Vicente. Vale. Hasta aquí está aquí tu compañero, ¿eh? Vale, un abrazo, Ramiro, Vicente. Vale, hasta ahora, gracias. Bueno, despedimos a Vicente y te digo una cosa, hay aquí un montón de gente para lo de la ornitología que tanto te gusta, la vela latina, o sea que vamos a tener que hacer conexiones rápidas, pues si no, no podré meteros yo ningún rollo, ¿eh? Claro, y el rollo tuyo es indispensable. ¿Qué haríamos nosotros, mis queridos animales, sin el rollo patatero, naranjero y arrocero de Ramiro Segreyes? Bueno, decir una cosa, que entren en la web, en el Facebook, Mis Queridos Animales, la radio, porque está sobre la vela latina, que hay aquí otro stand. Vamos a hablar ahora luego con el vicepresidente y nos contará algunas cosas y ir llamándome, o llamaré yo. Claro, por supuesto. Está mal por el invitado que tienes ahí hoy, porque... Hay una chica que, aparte de saber mucho, la ves y te vuelves loco. O sea, que eso que te estás perdiendo. La invitada. Ramiro Segreyes es capaz de venir corriendo, ¿eh? Madre mía, no te quepa ninguna duda. En un momento está ahí. Pero tenéis que venir luego aquí, y esta noche aquí también. Bueno, hasta la feria alternativa y muchas actividades nos vamos a tener que ir repartiendo como se repartió Cristo, con los peces, los panes y todo lo que podía el buen hombre. Anda, que no era... Ya sabes, vela latina de silla, ¿eh? Sí. Entrar en la web, porque José Asunción está cargando ahí de todo lo que le estoy mandando. En Facebook, mis queridos animales radio. Y que no pueda desplazarse al trote en silla de ruedas, corriendo o andando, que pinche la web. Nos vemos enseguida. Vale, un beso, hasta ahora. Hasta ahora. Cayera del cielo y el respetable. Seguimos con nuestros voluntarios de UBUA. Bueno, ellos estuvieron haciendo reforestación tras el incendio de Alcublas, el fatídico incendio de Alcublas. Contadnos un poquito cómo está aquello ahora y cómo fue. Bueno, quería aclarar una cosa. Nuestras primeras intervenciones no fueron de cara a la reforestación, porque después de un incendio hay un tiempo, un par de años o dos inviernos en las que el terreno se tiene que asentar y que no se puede pisar y que cualquier actuación en ese sentido, removida de la tierra, pues puede afectarle de una manera, bueno, brutal, puede deshacer la capa fértil de la tierra. Entonces, nuestras primeras reforestaciones han sido este invierno. Vale, pero la primera parte de la que hablas es importantísima. Exacto. Es preparar el terreno. Exacto. Que no sea además tóxico, porque se puede también, claro, la ceniza puede ser tóxica también. Claro, efectivamente. Lo que hicimos fue evitar en aquel tóxica. Momento que todo ese mantillo de ceniza que quedó tras las llamas, que fundamentalmente era pinocha, ya sabemos que la pinocha además tiene un componente muy ácido, acidifica mucho el terreno y sobre todo los acuíferos. ¿Vale? Si esa ceniza de pino llega hasta los acuíferos, acidifica mucho el agua, la convierte en lejía, ¿vale? Fundamentalmente. Entonces eso, en las balsas, como las que tienen presencia en la serranía, en la parte de Alcublas, esas balsas, si se hubiesen invadido de esa ceniza, pues prácticamente podía haber muerto intoxicado todo el ecosistema de fauna, principalmente de anfibios que posee, que es muy rico, muy rico. Son faunas, o sea, reservas de fauna natural. Fundamentalmente el famoso gallipato y muchas especies de ranitas que todavía son autóctonas, bueno, que todavía existen y son autóctonas de nuestra tierra. Y nuestras primeras actuaciones fueron en ese sentido, evitar que esa ceniza llegara a esas balsas de agua natural y desviar todas las escorrentías que se pudieron producir en las lluvias posteriores a los incendios. Eso muy fue bien. Muy importante. Y bueno, y sí, a partir de este año sí que estamos reforestando, sí que se puede ya actuar y ya estamos a tope, pues recuperando árbol a árbol, a ver, sí, hasta dónde podemos llegar. Y yo vi una foto vuestra en vuestro Facebook de UBUA, uh-huh, antes, tras el incendio, pues totalmente, pues una imagen dantesca, gris, uh-huh, negra y gris, uh-huh, ¿no? Y otra posterior, ¿no? Una palsita con algún brote verde que, uh-huh, vamos, daba esperanzas. Sin embargo, Beatriz me decía, aquello está muy seco, aquello está demasiado seco. Pero bueno, ¿alguna mejoría? Sí, vamos a ver. Ahora estamos, a ver, no se nos escapa la relación directa que hay entre haber perdido 70.000 hectáreas de bosque en la provincia de Valencia y la sequía tan drástica que estamos sufriendo ahora. Es decir, estamos hablando que en apenas 2 años, pues eso, sabemos todos la vegetación, porque todos hemos oído los cifras del Amazonas, ¿no? La deforestación del Amazonas y cómo la atracción de lluvia, pues toda esa masa forestal es fundamental para la atracción de la lluvia, ¿no? Y cómo los terrenos donde va desapareciendo esa masa forestal, pues va bajando la pluviometría. Efectivamente, eso es lo que nos está pasando. Lo que intentamos nosotros y lo que debemos de intentar como sociedad, yo creo, aquí no hay etiquetas ni distinciones, pero como sociedad, es revertir ese proceso y tenemos que recuperar esa masa forestal para que vuelva la lluvia. Porque sí, yo cada vez que llueve empiezo a hacer fotos como loco, ¿no? Digo, es que espero no tener que decirle a mis nietos algún día, es que en Valencia llovía, porque tiene que seguir lloviendo. Está el, ¿no?, desierto del Sáhara y el desierto valenciano, ¿no? Estamos en un impasse y tenemos que recuperar. Yo creo que todavía podemos, por eso estamos aquí intentando recuperar esa masa forestal que siempre ha existido y no la tenemos que perder. ¿Qué proyectos entonces tenéis a la vista? ¿Qué podemos hacer a nivel individual cada uno de nosotros? Uh-huh. Cuéntanos. Bueno, a ver, cada uno de nosotros podemos hacer muchas cosas. Nosotros iniciamos varias campañas al año, varias propuestas. Por ejemplo, también estamos muy concienciados, como sabes, con el tema de las abejas, que alguna vez hemos tenido algún comentario al respecto. Sí, está, ¿no? La reducción de abejas. Entonces, por ejemplo, invitamos a que cada persona, aunque no tenga más tiempo, que no disponga de más disponibilidad, que plante plantas aromáticas en su balcón. Que recupere las aromáticas, pues la lavanda, el romero, la santolina, todas las que, el tomillo, las que son de toda la vida, pero que las recupere, que ponga flores y espliego y que atraiga a las abejas y es una alegría. Y las abejas no son animales para nada agresivos, no hay ningún problema con ellas y es una alegría que vengan a nuestros balcones. O sea que desde eso hasta mucho más se pueden hacer muchísimas cosas. Y luego ya si se animan, pues que vengan con nosotros. ¿Qué actividades hay? Que yo me quiero apuntar. A ver, este verano nos preocupa especialmente el altísimo riesgo de incendio que padecemos y ya los incendios que ha habido siendo invierno y principio de primavera son avisos muy importantes. Entonces, como estamos sufriendo una pertinaz sequía, Lo que vamos a proponer, nosotros estamos abriendo un programa y proponiendo, echando una instancia para que nos autoricen a hacer un programa de preemergencia de incendios, de aviso y preemergencia. Entonces, bueno, estamos a la espera un poco que nos contesten. También queremos advertir que no se puede ir por libre, que hay que pedir siempre autorización, que nosotros somos asociación establecida y reglada y que queremos siempre ir, por supuesto, de una forma, pues con la cara por delante y todo de acuerdo con lo legal. Entonces, hemos solicitado, digamos, esa estancia. Vamos a ver si nos la aprueban. Si nos la aprueban, montaríamos este verano, pues todo pues una serie de cursos de vigilancia los fines de semana, sobre todo en la ribera del Turia, que es nuestra zona base, nuestra zona de actuación donde hemos reforestado este invierno, la ribera del río Turia, y ahí estableceríamos un sistema de preemergencia, de previgilancia y un poco también de información, para que todos sepamos un poco qué cosas no se deben de hacer en verano y en época de máximo riesgo, ¿no?, de incendio. Entonces, bueno, participar por ahí yo creo que este año quizás es lo más importante, porque vemos que hay un altísimo riesgo de incendio, ¿no? Todavía. Altísimo riesgo de incendio. También sé que tenéis un stand hoy mismo en la Feria Alternativa. Sí, hoy y mañana. Hoy y mañana. Hoy y mañana estamos, bueno, la Feria Alternativa de Valencia, que ya es su 27ª edición, creo, ya casi podemos decir que es casi de toda la vida. Uh-huh. Y bueno, y ahí es un motivo de reunión de todas las asociaciones de nuestra ciudad. Y también artesanos y también hay cosas muy ricas para comer, o sea que y ricas y sanas. El valenciano tú le das de comer y vamos y sanas, corriendo. Claro. Y bueno, y nosotros es el primer año que participamos. En realidad, pues ya sabes que llevamos 2 años como asociación, que no tenemos una vida tan larga, pero bueno, es el primer año que bueno, pues nos han permitido participar. Para nosotros es un honor estar allí con un montón de compañeros también y de asociaciones ecologistas y de otra índole. Y la verdad es que, bueno, el que tener contacto con la gente, el cara a cara, y el que la gente nos vea un poco y nos normalice, que no somos un grupo de Facebook, que no somos pues algo virtual, que no somos gente... Sí, sois un montón de miembros. Somos un montón de miembros. Y que estamos aquí, que podemos contrastar, aceptar nuevas propuestas, tal. Y entonces propuestas, además, las que hacéis en los colegios también, que de eso hablaremos posteriormente. Claro. Nos tenemos que ir a publicidad. Vale. Y hablabas también de larga vida y hablaremos de larga vida al ficus del parterre, que además ha ganado la batalla contra una gasolinera. ¿Quién lo iba a decir? Menos mal. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Ahora en Valencia, Onda más Onda que nunca. Onda Center Auto, en Eduardo Bosca 13 y también en Avenida del Cid 77. Onda, The Power of Dreams. Sigue tus sueños. Onda Center Auto, cada vez más cerca de ti. OndaCenterAuto.es. Somos las mascotas. Si piensas que tu mascota es especial o simplemente a ti te encanta, no te pierdas el concurso fotográfico de mascotas de misqueridosanimales.com, con la colaboración especial de Mascocotas, Purina ProPlan, Trixie y Biopark. Organiza levante-emv.com. Participa, envíanos la foto de tu mascota y no te pierdas unos regalos estupendos. Concurso fotográfico de mascotas misqueridosanimales.com. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia. Lo que oyes. Te venden el coche. Lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia. Lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia. Avenida Constitución 283. Teléfono 637-700. 42-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. La 97.7 Radio. La 97.7 Radio. Oye, esto va en serio, ¿eh? Me acaban de traer, Pedro, un fan del programa de Mis Queridos Animales, un pedazo de ramo de flores. No sé, ya coincido hablando aquí de abejas, hablando de flores, de plantar. La abeja no soy yo la abeja, yo soy la flor, me imagino, ¿no? Y, oye, qué maravilla. Y lo estabas diciendo tú, ¿qué flores hay aquí? Esto, bueno, Rafa. Vemos un girasol hermosísimo. Uh-huh. Y tenemos crisantemum también ahí, ¿sí? Tanto rojo como amarillo. Bueno, ¿sí? Es un ramo muy, muy, muy, precioso, muy colorido. Precioso. Creo que viene también de parte de María Vicenta. María Vicenta, la adorable María Vicenta. O sea, mil gracias, Pedro, mil gracias, María Vicenta. Qué bonito. Estoy emocionada. Yo así, yo ya. Me salta la lágrima. Bueno, tenemos también, creo que al otro lado del teléfono, a Ramiro Segreyes, porque tenemos que hablar de vela latina, Ramiro. Pues ahora no vamos a hablar de vela latina, ¿ah, no? Porque he mandado ya toda la información al Facebook, a José Asunción, que lo está subiendo todo, y ahora en este momento estoy con Janina, que es vicepresidenta y coordinadora de toda la movida esta. Estoy aquí en una sombrita muy chula, porque hace un sol ya, te mueres. Ah, entonces vamos a hablar de pájaros, la Sociedad Valenciana de Ornitología. Bueno, no lo sé exactamente de qué vas a hablar, porque vas a hablar tú con ella. Tú no te preocupes. Yo ya le he dicho que esta noche voy a venir al concierto y en la próxima intervención voy a hablar largo y tendido del concierto. Además, te voy a decir una cosa, delante de Janina, a ver si encuentro el papelito que tengo preparado, pues nada, cuando termine... La chuleta. Cuando termine... No, es que esta mañana, analizando la cosa, te voy a pasar con Janina y luego os diré cosa muy chula, muy interesante. Vale, venga. Te paso con ella, vale. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Janina. ¿Qué tal? ¿Cómo va la feria? ¿Estáis ya en plena acción? Pues sí, ya hay movimiento, así que las casetas están a pleno y esperando a que empiece a aparecer la gente. Pero tenemos muchas actividades y propuestas interesantes, así que creemos que va a ir muy bien. Vale, ¿qué estáis? ¿Estáis con un stand también de la Sociedad Valenciana de Ornitología? ¿Y correcto. ¿Qué podemos pasarnos por ahí y saber de qué tipo de aves? ¿Qué nos ofrecéis? Pues sí, mira, de hecho, para este domingo por la mañana... A las 10:30 está previsto un curso de iniciación a la ornitología que va a impartir la ESBO y la persona a cargo será Joan Ferré. Vale, pues tendrán que volar, porque pues son sí, 27. Sí, sí. Y lo bonito de todo esto es que luego tendrán la parte práctica de este curso que va a estar acompañado por SEO, que es la Sociedad Española de Ornitología, y llevará a los niños y a las personas adultas, por supuesto también, ¿por qué no?, hasta la torre observatorio a poder llevar a cabo la práctica del curso de ESBO, ¿vale? Y luego también a las 11 tendremos un taller de cajas nidos que no solo el Project Musols y la Asociación Ambient, sino que ESBO, digamos, está a la cabeza de este taller, ¿vale? Vale, eso es muy importante, poder hacer, construir nosotros mismos una caja nido y ponerla en el balcón de nuestra casa. Exacto. Algo en tan este sencillo caso, como eso. Por supuesto. En este caso, lo que van a hacer son cajas nidos para autillos, que son aves nocturnas, rapaces nocturnas, pero también hay posibilidades de construir cajas nidos para diferentes tipos de aves e inclusive murciélagos, porque también va a haber otra actividad muy interesante que va a ser una charla sobre los murciélagos y la vinculación con la Sociedad Valenciana y una salida de reconocimiento de campo con equipos específicos, con lo cual va a ser una aventura casi a la noche. Nocturna. Que va a dar que hablar. No hace falta irte a la discoteca. No, por supuesto, aquí en la feria tenemos para todo. Oye, ¿y para gorrioncitos podemos también hacer entonces una caja nido? Pues también, claro que sí. Ya sabes que el gorrioncito, bueno, pues está el pobrecito muy apartado, cada vez se ven menos, y golondrinas también, ¿eso no puede ser? No, pues nada, podemos nosotros, con nuestros medios, proporcionarles un hábitat adecuado. Así que en los talleres que proporciona ESBO se puede aprender mucho de esto, ¿vale? Pues muy bien, Janina, muchísimas gracias. En un rato nos vemos por allí. Encantada, ¿eh? Un saludo. Un saludo. Bueno, Ata, ahora ya he encontrado mi pequeña chuletilla. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Ah, dinos. ¿Me se siente? ¿No hace falta que vocee, ¿no? Nada, tú relájate. No hace falta que vayas como cuando vamos en el coche tú y yo y yo saco la cabeza por la ventana cabeza. Porque me Socorro, estoy quedando help. Sorda. Sí. Bueno, pues mira, yo ya voy a ir avanzando. Esto está genial, la verdad es precioso. Te recomiendo, pero no te recomiendo así como el que recomienda porque está en un programa de radio y luego de lo que se recomienda no se hace nada. Te recomiendo que cuando termine el programa te vengas aquí, porque está genial, además la gente encantadora. Además ahí está un stand de Gastraval y todo, que Gastraval están en todas partes. Pues mira, te voy a decir una cosa, te voy a adelantar que esta noche va a haber un concierto aquí y la casualidad de la vida, los dos personajes que actúan esta noche son, bueno, amigos míos, no digo amigos, digo poco. Nacho Mañó con el grupo Canto Rodado, que están sonando algunas cancioncitas como Beatriz ahora, y nada, va a actuar esta noche aquí, y yo he estado esta noche escuchando cosas suyas y todo eso, y ellos cantan temas en este primer disco suyo de Chico Buarque, y hay una canción que se llama Chorro Bandido, que me ha molado un montón, porque dice esta frase que tú la vas a entender perfectamente: aunque el poeta sea miserable, su soneto puede inspirar amor. Eso me ha recordado la relación que tenemos tú y yo. Y entonces se me ha ocurrido escribir una canción que se llama La Música y los Borrachos. ¿Los borrachos? Tiene mucho que ver. ¿También? Sí, bueno. Porque la música y todo eso. Sí. Bueno, sí, esta noche sí. lo del concierto. ¿Quieres decir que hay marcha? Después de saber de Pajaritos, de Vela Latina, saber de La Albufera, de Las Rosales, de Aves, por la noche, marcha. Bien. Va a haber marcha. Va a actuar Canto Rodado, Nacho Mañó y Gisela. Eso no lo podemos perder, porque además en el sitio este que es precioso, hay que verlo, eso es fundamental, o sea, que tú esta noche ya no hagas planes, y luego diré también el bombazo de otra persona que actúa también. De acuerdo, pero me imagino que ya ha sonado, bueno, lo voy a decir ahora porque no puedo esperar, el tío Fredo también, y entonces yo ya digo una cosa, todo es música, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero el tío Fredo, no nos olvidemos que tiene poemas muy importantes también, como Es mi día, ya te infam, porte cuatro horas treballant. Ese poema me vuelve loco. Bueno, los poetas no comen mucho, están delgados, sueñan, ensueñan, así que no pienses tanto en comer, bueno, o piensa en comer y en divertirte, y bueno, también piensa en el próximo invitado con el que hablaremos luego en la fila de la albufera. Yo ahora me voy a hablar de arbolitos, que está muy interesante la cosa. Muy bien, y oye, una cosa, recomiendo a la gente que entre en la web, en el Facebook nuestro, porque está ahora ya el vídeo de una de las canciones, bueno, de una canción con la que vamos a cerrar el programa, que es Samba y Amor. Y entonces José Asunción, que está ahí como si fuera un pajarillo también con el Facebook, la está poniendo ahí. O sea, que la gente hoy se está pasando bomba con el programa, casi tanto como yo. Oye, qué morro que tienen. Bueno, muy bien, Ramiro, hasta luego. Te veo en un ratito. Hasta okay. Ahora, Rafa, y hablábamos de la larga vida del ficus del... Sí. Del ficus del parterre. Sí, bueno, creo que sobran los detalles, porque todos conocemos el famoso ficus del parterre, que además es monumental, en realidad es un ficus macrófila, y es un árbol que sus dimensiones, pues claro, yo creo que marcan el ritmo de la ciudad casi, ¿no? Es como un tótem que marca nuestro pasado, nuestro presente y por suerte pues parece que nuestro futuro. Porque, ¿no?, un ficus, ¿cuántos años puede llegar a vivir? Bueno, un ficus puede ser milenario. Sí, bueno, un ficus es enorme. ¿Y cuántos años puede tener el del parterre? Este más o menos data de mediados del siglo XIX, el primer tercio del siglo XIX. Pues vino con la época de... Pero ya es una antigüedad, lo que pasa, claro, es que 100 años no se puede tocar, ¿no? Igual claro, es un árbol ejemplar, con todas. Y de hecho, las personas que tocan este árbol cuando tienen que hacer alguna intervención de pequeñas podas y mantenimiento, pues son los mejores especialistas del Jardín Botánico de Valencia. Claro, pertenecen a la Sociedad de Arboricultura. Vamos, son personas que no es que practiquen la poda, es que practican la cirugía arbórea. Tú fíjate qué expresión más bonita, practican la cirugía arbórea, porque realmente son tan sutiles y tienen tanto cuidado a la hora de tocar estos árboles ejemplares tan, tan delicados y que forman parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, que realmente lo hacen excepcional. La verdad es que si un día no tenéis nada que hacer, no podéis salir, un domingo de esos solitarios, a veces en de agosto, o calurosos o fríos, simplemente os dais un paseo hasta el parterre y os dedicáis a contemplar esa maravilla, ese monumento, pero no solamente desde un ángulo, podéis ir variando, ir rodeándole, y cada ángulo es una nueva visión, una nueva inspiración. Es una maravilla realmente. Uh-huh. Además tiene una historia, creo que la conté ya una vez en la radio, pero no importa repetirla, cuando la riada del 56 fue, sí, la riada, sí, el 57. El 57, uh-huh, un padre y un hijo les pilló y se subieron al árbol y salvaron la vida. Y que encima ha salvado vidas ese árbol. Sin duda, habrá formado parte de la historia de cada uno de nosotros, de una manera, porque además es un punto de referencia, nadie se le escapa. Hay otros árboles que quedan más invisibles, a mí me da lástima, porque para mí los árboles son puntos de referencia siempre. Pero bueno, quedan como más invisibles a la ciudad, que pregunta, sí, es un sitio donde hay tres palmeras, la gente no se dan cuenta, es como algo que queda como más invisible. Pero el árbol de parterre no se le escapa a nadie. A nadie. A nadie. Es algo, a nadie. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Que las raíces fueron levantando la gasolinera. Cierto, de hecho, bueno, pasaba, yo recuerdo pasar por ahí y estar aquello totalmente abombado, a lo mejor con un medio un metro de altura, ¿no? Sí, había las raíces, bueno, la fuerza de la naturaleza es espectacular, ya la conocemos. Y claro, por mucho que han pavimentado y han realizado el parque de alguna manera estructuralmente alrededor de él, bueno, pues él se manifiesta y ahí sus raíces pues levantan lo que haga falta, hormigón y todo. Bueno, es un árbol muy poderoso, hay que tener en cuenta. Es un árbol muy poderoso. Y bueno, y en realidad, pues eso, desde hace ya muchos años lleva conviviendo con una de las primeras gasolineras que apareció en Valencia, en pleno centro. Que bueno, si tenemos en cuenta el centro de Valencia, quedan tres de estas gasolineras. Una de ellas es la que está justo debajo del parterre y claro, convivir con un depósito de combustible no es lo más adecuado, ¿no? Para un espécimen pues tan valorado. Tan valorado y de esa envergadura. Y bueno, y sabemos que al final, pues sin duda, en algo le afecta. En algo le afecta porque tiene ahí un producto pues tóxico y lo tiene justo al ladito de toda esa maraña de raíces que sin duda por el subsuelo él genera, ¿no? Y bueno, luego tenemos otras gasolineras también céntricas que también tenemos noticias de que por protección con el casco histórico, poco a poco se irán retirando. Pero la que más urgía era esta. La que más urgía era esta por estar ahí conviviendo. No quiere decir que los tiren, sino que han llegado a un acuerdo con estos propietarios para que se vayan, digamos, a una zona de extra radio, claro, que es más apropiada para albergar un negocio como el suyo. Tiene que haber sitio para todos, exacto, lógicamente. Exacto, pero claro, el adecuado, ¿no? El adecuado. Este ficus se lo está pidiendo a gritos. Todos, lo que decías, lo conocemos. Pero también hay árboles emblemáticos en Valencia, quizás más en la sombra, que podías hablarnos de alguno de ellos y proponerlos también como visita. No, bueno, yo propondría porque yo creo que se ha perdido quizá en las nuevas generaciones el paseo, por ejemplo, por la Gran Vía. La Gran Vía tiene un arbolado espectacular. Lo que pasa es que... altísimos, además. Exacto. Quizá era una zona de paseo, pues, en la época de nuestros padres, prácticamente, y yo creo que eso hoy en día se ha perdido. La Gran Vía se ha quedado para circulación de coches, solamente. Y bueno, pues de alguna manera se prefiere quizás más la parte de Rozafa peatonal, la parte de Colón ha desviado, que es una zona que ha emergido hace 30 o 40 años. Y bueno, y se ha quedado como la zona de paseo. Y la Gran Vía se ha quedado como a la espalda un poco y como zona de paso, una avenida de coches casi prácticamente. Y es una lástima porque tiene unos árboles, la Gran Vía, espectaculares. Son plátanos altísimos. Sí, bueno, y tiene unos pinos canarios que yo creo que fuera de Canarias, donde mejor funciona el pino canario es en Valencia, fuera de Canarias. Fíjate. ¿No? Entonces, es una especie que nunca se debería de reforestar en el entorno natural, porque sabemos que es una especie, pues eso, que no es autóctona, es foránea. Pero en un jardín, como en la Gran Vía, hay unos ejemplares espectaculares, de más de 30 metros, con una hoja, una caída de hoja, espectacular, o sea, es muy bonito. Bueno, ya sabéis que siempre se dice hace años que abrazar un árbol transmite una energía, una tranquilidad, una paz, que puede ser puedes entrar incluso en un estado meditativo que te vas como si hubieras salido del psicólogo, como si te hubieran arreglado. Y gratis. Sin duda. Mira, yo os digo una cosa, yo me voy a correr al río todas las mañanas, todas las veces, al cauce, mejor dicho. Siempre decimos el río, ¿eh? Voy al río. Una vez me decían unos turistas, pero ¿qué río? Aquí no hay agua. Digo, pues tienes razón. Lo llamamos el río. Así seguirá siendo el río para seguirá nosotros. Seguirá siendo el río. Bueno, entonces hay una especie de... No es un magnolio, es una especie de magnolio porque la hoja es más pequeña, no sé cuál, pero tiene una copa impresionante, de un diámetro, pues qué te diré yo, quizás de 15 metros. Precioso. Entonces yo voy corriendo por ahí, me pongo en una sombra a lo mejor, bien, pero cuando me pongo debajo de ese árbol, ocurre algo. Aparte hay un frescor especial, es una sensación muy relajante. Entonces ahí hago yo mis ejercicios, mis estiramientos y es una maravilla. La tierra está abajo fresca, la sombra es incomparable, es incomparable la sombra que proporciona un árbol. Y tú lo sabes bien. Claro, es que por ejemplo, la función que hace el río, que seguimos llamándole el río, para nosotros siempre lo será, desde que se ha convertido en el jardín del Turia, Es brutal, porque toda esa maraña de copa, o sea, toda esa copa, esa masa forestal que realiza, y ese aislamiento acústico, tú bajas al río y no estás en la ciudad. Cierto. Tú bajas al río y ya no escuchas tráfico, no oyes ruidos de sirenas, estás totalmente... Y claro, es que hace de pantalla acústica, de aportación de oxígeno, visualmente, pues los beneficios psicológicos, bueno, nosotros están a la vista, necesitamos, porque si no, no estaría tan lleno aquello. Necesitamos salir del hormigón de vez en cuando, necesitamos tener ese contacto con la naturaleza, necesitamos respirar ese frescor, tumbarnos en la hierba. Es una cosa que, bueno, cada vez más en el urbanismo que viene, cada vez más se va a tener en cuenta. O sea, es fundamental y es casi... es una prioridad. Es una prioridad. Además, llama la atención que siempre está lleno de gente. Siempre. Da igual a qué hora bajes. Da igual. Da igual. Entonces, además, a lo largo, porque son kilómetros de extensión, la gente lo disfruta, la gente lo vive. Hay niños, gente mayor, gente solitaria, de todas las razas, edades, tamaños y colores. Es una maravilla, es un centro neurálgico, lo cual, ¿qué quiere decir? Es necesaria la naturaleza en nuestro... Y hay que recordar que la generación de nuestros padres y casi abuelos, en aquel momento tuvieron una disyuntiva que querían que todo eso fuera una autovía, una autopista, hacia el Saler y que fuera de tránsito. Y se le quería dar ese uso. Entonces hubo una iniciativa muy buena que se llamó el JIT del Turias Nostri, el Volem Verd, y a través de las asociaciones de vecinos, de San Marcelino, de no sé dónde, bueno, de todos los barrios, se consiguió paralizar ese proyecto y conseguir que fuera el Jardín del Turia que hoy tenemos. Entonces hay que valorar, pues, todo eso que se ha hecho, todo lo que se tiene y todo lo que tiene que llegar, y que queremos una ciudad para vivir. Verdecita. Verde, claro. Verde, fresquita, claro. Y alegre. Bueno, Bea, cuéntanos un poquito lo que se ha hecho con niños, las propuestas de UBUA con escolares. Bueno, pues a ver, ellos se pusieron en contacto con nosotros, dos colegios, un instituto y un colegio, y nada, nosotros pues vamos allí, les damos una charla de qué somos nosotros, cuál es nuestra intención, cuáles son las especies autóctonas, qué es lo que van a plantar, qué es lo que van a ver allí, ¿no? Que porque eso y no un pino, qué es lo que están plantando, qué es lo que se debería plantar. Muy bien, las Entonces, especies autóctonas exacto, son los que lo protegen. Autóctono. También les enseñamos, les explicamos también la caña, la invasión de la caña, todo eso, qué es lo que van a ver allí, pues se lo explicamos. Y nada, les hacemos luego unos juegos de identificación para que vayan interiorizando las especies, ¿no? que van a ver allí, que van a plantar y que van a tocar. La gente de mi edad no diferencia en un pino de magnolio, ¿eh? Yo tampoco lo diferencio. Yo tampoco. Entonces, nada, luego llegan allí. Bueno, nosotros previamente ya hemos preparado el terreno, hemos hecho los hoyos, porque eso ya cuesta un poquito más, les preparamos los hoyos para que se vayan sentando y ellos ya lleguen allí. Y bueno, y planten, ¿no? ¿Cómo reaccionan los nanos ante todo estas propuestas? Bueno, yo creo que ya solo el hecho de salir del colegio ya les gusta, ¿no? Pero yo creo que disfrutan mucho. Yo creo que falta mucho contacto con la naturaleza últimamente. La verdad es que los nanos, como más aprenden, ¿cómo aprendemos? ¿Qué es haciendo? Cuando jugamos, sí. Cuando nos reímos. Exacto. Pero tenemos tan metido dentro de la cabeza que cuanto más sufres es cuanto más estás haciendo las cosas bien. Tenemos relacionado el sufrimiento con la bondad, es mentira. O sea, cuanto mejor te lo pases es cuando más, claro, estás aprendiendo. Sí. Y los nanos lo demuestran. Sí, claro, ellos lo hacían incluso como competición, ¿no? A ver quién lo hacía antes. Entonces está muy bien. Yo creo que sí que les gustó bastante. Y luego, bueno, lo que les decimos, que se traigan que fabriquen un cartel con materiales naturales o biodegradables, puede ser. Para que pongan su nombre y apadrinen el árbol que acaban de plantar. Eso es muy importante porque es un gesto muy bonito, porque yo creo que les aportan un vínculo especial con la naturaleza, por lo menos, que es lo que queremos reforzar, que crecen, tengan, exacto, que ellos vivo. Que digan, este árbol es mío, lo planté yo y mira cómo está ahora, ¿no? Yo creo que ese vínculo que es el que intentamos, la conciencia de esta medioambiental que intentamos... Inculcar, le das a los más pequeños. Fenomenal, nosotros ahora tenemos que inculcar publicidad, pero volveremos enseguida. Mis queridos animales. Y nos dieron las 10 y las 11. Ay, Atilla, estoy muy preocupado. ¿Qué pasa? A Duque lo veo mal. Pues vamos a la Policlínica Veterinaria Valenciana ya. Sí, hombre, si son las 3 de la madrugada. ¿Y qué? Allí te atienden a cualquier hora del día y de la noche, los 365 días del año. Y si tu perro tiene que quedarse, tiene hospitalización. Ya, pero estará lejísimo, seguro. ¿Qué va? En la Avenida del Puerto 203, Policlínica Veterinaria Valenciana, 24 horas. El Hospital de la Avenida del Puerto. www.povetval.es, el de la Avenida del Puerto. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¿Un tigre? Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive 5 incluido. ¡Ole, tigre! Basauto, Avenida del Puerto 11 y 13 y en calle San Vicente 208. Basauto. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Sandokan en la fila de la Albufera, lo que oís, sí. Lo que pasa es que debajo del traje de Sandokan está Ramiro Segreyes. Ramiro. Pues te voy a decir una cosa, porque no los he encontrado, pero yo tengo unos pantalones como los que usaba Sandokan y Miguel Ríos también, ¿sí? Y me los iba a poner aquí, que hubiera causado furor, porque la verdad es que estoy pasando inadvertido físicamente. Las chicas no me miran mucho porque no entienden mi sentido del humor. Pero, en fin, me buscaré los pantalones esos. Sí. Ahora, esto está muy bien, ¿eh? Hay muchísimas noticias. Quiero decir que cuando termine el programa ahora a las 11, sí, voy a seguir mandando cosas a José Asunción al Facebook, porque ahora mismo voy a entrevistar con el señor este de la cofradía de pescadores, la de la, sí, la de la vela latina. ¿Lo tienes ahí al lado? Déjame. No lo tengo al lado, bueno. No lo tengo al lado porque ahora ya estoy nervioso, porque te voy a decir una cosa. Mira, ¿qué? Yo acabo de mandar lo de esta noche. Hay un espectáculo en el Polideportivo. A las 22:30 actúa Canto Rodado, sí, con Nacho Mañó y Gisela Renés. Sí. Vale, entonces se podrán escuchar canciones como Se acabaron las lágrimas, mira qué títulos más bonitos, La gota de agua, Beatriz, Yo te amo, impresionante. Y como yo voy a ir allí y tengo cierto enchufe con Nacho Mañó, pues sí, voy a ver si me cantan una canción que me encanta, que se llama La flor de la mañana, ¿sabes? ¿Qué te parece? Me parece precioso. Impresionante. Ramiro, necesitas cariño, mimos. Mucho, mucho cariño necesito. Me alegro que lo hayas dicho. La persona que veáis así, por ejemplo, más, que no es tu caso, ¿eh? También no todo es mal. Por ejemplo, la más corpulenta, así un tío muy rudo. ¿Cómo que no es mi caso más corpulento? Un tío, por ejemplo, así guapo, con pelo alto, ¿sabes? Por ejemplo, así un tío fornido y tal, ese es el que más cariño necesita. Exactamente, pues por eso mismo. Y te voy a decir una cosa también, te tengo que decir que Nacho Mañó en toda esta zona es también, aparte de por sus méritos propios, que es súper súper reconocido y conocido, sabes que en el bar de Lobato, de nuestro amigo Lobato, sí, hay un cuadro del mar Mediterráneo, tu tan querido mar Mediterráneo, claro, que está pintado por un servidor, que odio esa palabra, un servidor, porque yo no sirvo a nadie, colaboro con la gente. ¿Piensa en internet? Exactamente. Entonces, es un cuadro del mar que está pintado sobre una partitura de música de Nacho Mañó. Y está dedicado, es un homenaje que hago yo a Nacho Mañó, y está en el bar de Lobato, o sea, que es donde voy a cenar yo esta noche, el bar de Lobato. Voy a ver si consigo llevarme a Nacho allí y a Gisela para cenar, para que vean el cuadro, y yo para presumir de amigos famosos. Bueno, pues nada, oye, Ramiro, en unos minutos te vuelvo a llamar y nos despides. Llámame, porque, ¿vale?, a ver si me voy a dejar a tío Fredo fuera, ¿eh? No te preocupes. Que soy el productor del tío Fredo. Sí, lo tenemos en cuenta. Volvemos. También voy a decir, bueno, que no se olvide la gente, 22:30, Canto Rodado, además está patrocinado por Avanza Recycling. O sea, que no sé quiénes pero tienen que ser alguien. Un momento, ¿es gratis el concierto? El concierto es gratis, que se me había olvidado decirlo. Que lo diga Vicente Almentosa, porque lo de gratis Vicente Almentosa lo dice con mucha gracia. ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Gratis! Habrá palabra que suene mejor. Y ahora un servicio de bebidas y de bocadillos también, para que la gente, incluso, mira, hoy a lo mejor cenamos mañana en el bar del Vato y hoy comamos un bocadillo y una cervecita y vemos a Canto Rodado y luego al tío Fredo. El tío Fredo no tiene nada que ver, pero como yo digo, top es música. Fenomenal, contactamos, Ramiro. Estamos dentro de un momento. En breves momentos. Un besito, un besito, guapa. Chao. ¿Sabéis una cosa, queridos veterinarios que nos escucháis? Que la semana que viene en las FAS del PI, del 12 al 14 de junio, hay un congreso internacional de tecnología veterinaria súper importante, donde se conocerán los últimos avances científicos y tecnológicos de la mano de ponentes de renombre. Vienen de Suiza, Alemania, Portugal, entre otros países, y habrá talleres, seminarios y de todo, prótesis, todas esas cosas que vosotros entendéis que vienen también para nuestras mascotas. Hay un montón de nuevos avances y bueno, pues que lo sepáis, yo os lo digo, lo transmito, porque ahí hay mucha movida. En Alicante, en las FAS del PI, pues hay movida veterinaria. Congreso Internacional de Tecnología Veterinaria en las FAS del PI, ya lo sabéis, del 12 al 14 de junio. Y una noticia que me apetece compartir con todos vosotros. Un científico ha logrado descontaminar prácticamente a solas y por su propia cuenta una laguna en Perú, desarrollando una tecnología propia muy accesible. Y ahora planea aplicarla al lago Titicaca y al río Chira. ¿Con esto qué quiero decir? Un tío solo descontaminando toda una laguna con instrumentos que compró en la ferretería, lo que oís. Sí, eso quiere decir muchas cosas. Nos venden la cabra de que nosotros no podemos hacer nada, de que somos unos pobrecitos, de que dependemos de los grandes, de que no, un momentito, cada uno de nosotros somos grandes y unidos, desde luego, mucho más. Sí, sin duda, esto se resume en una frase, la voluntad mueve montañas, y eso es verdad, y también las recupera, y también recupera lagunas como este buen hombre. Fíjate, ha conseguido. Marino Morikawa, un científico peruano dedicado a proyectos medioambientales, se enteró que el humedal donde solía pescar de pequeño, en la parte emocional que siempre nos ata, pues antaño una laguna limpia estaba tan contaminado que planeaban cubrirlo, y el tío, bueno, salió ahí el dragón, ¿no? El dragón chino-japonés. Claro, y lo que en un momento dado parece que no surgen las ideas, cuando hay ese enlace emocional, enseguida surge, porque es la fuerza que nos mueve, ¿no? Y es el cariño hacia lo nuestro, en realidad, porque no se trata de algo ajeno a nosotros, al revés, es nuestro mundo, es lo que tenemos y hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo, este planeta verde, azul, azulado, por favor, que dejen los colores tranquilitos, no nos gusta ni negro, que no se muevan, no nos lo cambien a grises. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Somos las mascotas. Si piensas que tu mascota es especial o simplemente a ti te encanta, no te pierdas el concurso fotográfico de mascotas de misqueridosanimales.com, con la colaboración especial de Mascocotas, Purina ProPlan, Trixie y Biopark. Organiza levante-emv.com. Participa, envíanos la foto de tu mascota y no te pierdas unos regalos estupendos. Concurso fotográfico de mascotas misqueridosanimales.com. A ver, bicicletas, tablas de surf, esquís, botas, raquetas, patines, aquí. Pelota, cometa, mochilas, nevera, ropa de recambio, sí, perfecto. Juan, así que os vais de fin de semana, ¿eh? No, ¿qué va? Si volvemos esta noche. Nuevo Honda Civic Tourer. Atractivo por fuera, espacioso por dentro. Descúbrelo en tu concesionario oficial Honda. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto, Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. ¿Te gusta jugar con el móvil? Ha llegado Masco Trivia. Descárgate el primer trivial sobre animales y desafía a tus amigos. Consigue estrellas y proclámate ganador. Miles de preguntas sobre animales dispuestas a poner a prueba tus conocimientos. Masco Trivial, disponible para móviles y tabletas. Desde Valencia te acompaña la 97.7 Radio. Gracias por elegirme. ¿Es a Ramiro? Aquí estamos en Mis Queridos Animales bailando, porque ¿sabéis una cosa? Naturaleza, baile, todo junto, un poquito de amor, un poquito de comida, es la vida. ¿Tú lo sabes bien, Rafa? La vida misma. la vida misma, ¿qué nos proponéis? Vale, así casi que estamos acabando. Lo primero, primero, que este fin de semana os paséis por la Feria Alternativa, que busquéis el stand de un voluntario en árbol, que ahí os vamos a explicar todo, que os vamos a enseñar todo lo que se ha hecho. Tenemos una colección de fotografías magníficas que resumen nuestros 2 años, con niños, con mayores, con todo tipo de personas que se han querido acercar, y que os invitamos a que nos propongáis nuevas cosas, a que queráis involucraros, a que queráis acercaros. Reforestemos nuestros montes, plantemos plantas aromáticas en nuestros balcones, pongamos casas, cajitas nido también en nuestros balcones. Podemos hacer cada uno de nosotros mucho, como el japonés este que descontaminó una laguna. Y para los más peques, ¿para próximamente? Los más peques, que vengan también a la feria, claro, sus claro padres. Sí, aquí y, todas las edades y colores. Y los profesores, que se pasen muchos profesores. Exacto. También sí, por sí. Allí se apunten a voluntarios y que se contacten con nosotros. Que se tienen que enterar. Recuérdanos vuestros datos. Mira, nosotros en el Facebook nos podéis buscar como un voluntario, un árbol. Y ahí tenemos un grupo en el que por suerte ya somos pues más de 10.000 y bueno, y estamos encantados de estar en contacto directo con un montón de personas que tienen la misma sensibilidad. ¿Cuántos miembros sois? ¿En el grupo? Sí, en el grupo 10.000 eras, somos 11.000. Pues 11.000, sí, sí. Sí, sí. Fíjate, 11.000 tipos, 11.000 arbolitos. Y además con una armonía entre todos y tan bien avenidos que da un gusto tremendo. Qué bien. Pues bueno, a ver, nos tendremos que ir distribuyendo. Feria Alternativa, Fira de la Albufera, en fin, vamos a ir haciéndolo como mejor podamos. Muchísimas gracias a los dos, Beatriz. Gracias a vosotros. Y Rafa. Vosotros. Y Ramirito Segreyes. No te despidas tan rápidamente de mí porque te dejo tiempo. Muy bien, así me gusta a ti ya. Quiero enviarle un fuerte abrazo a José Asunción porque ha tenido el detalle de colgar ahora mismo en el Facebook una foto mía, porque claro, las chicas se estarán preguntando, yo sé, este chico cómo será, y también por la invitada que tienes ahí, que me estoy imaginando que es una monada. Es que no pierde el ripio, ¿eh? No pierdo el ripio. Esto lo hace pues, por ti, Bea, que lo sepas. Sí, no te quepa ninguna duda, Beatriz, además es que ha sonado la canción de Canto Rodado que se llama Beatriz. Fíjate. Todo está cuadrando, ¿eh? El destino me persigue. La foto esa que está colgada ahora mismo que ha puesto José Asunción. Está además, insinuando está... Asunción que se la enseñes a Bea. Sí, exactamente, lo estoy insinuando. Entonces, además, esa tiene un valor añadido, esa foto, porque esa foto está hecha por un gran artista relacionado también con el mundo animal, por Vicente Jornet. Es una foto de archivo, porque veréis que llevo una rebequita. Hoy no podría llevar una rebequita porque me hubiera muerto de calor, pero vamos, la foto está ahí. Muchas gracias, José. Ha sido todo un detalle. Bueno, pues yo me quiero despedir con lo siguiente. Antes hemos hablado de que a las 22:30 actúa Canto Rodado con Nacho Mañó y Gisela, patrocinado por Avanza Recycling, y luego a las 9:30 el tío Fredo y Tony del Hostal, un espectáculo de música. O sea, primero a las 9:30 el tío Fredo. Ah, claro, lo ha puesto al revés, me han tratado de engañar, no, me han engañado. O sea, a las 9:30 el tío Fredo y Tony el del Hostal, patrocinado por Arroz Taxa, Che Quebo, y por Pollos Planes. Sí. Exactamente. Sí. Y entonces, efectivamente, me extrañaba a mí, yo cuando lo he leído, digo, qué raro, lo veía al revés. ¿Lo veías y al es revés? Que en el programa no, que han... A no ser que la actuación dure mucho y a las 9:30 de la mañana, tío Fredo nos levante con FAM y con el Allí Pebre. Que no, no creo, bueno, vamos. Pues nada, te digo una cosa, además quiero decir a toda la gente que vamos a cerrar el programa, como tú sabes, porque lo has autorizado. Está muy simpática y la gente ata porque me autoriza todo con un tema muy chulo que se llama Samba y Amor. Yo la samba, pues esta noche buscaré amor por aquí, por los rincones. Bueno, sí. Por los rincones no, tú no tienes más que no hace, bueno, está por todas partes el amor, pero tú nada, eleve tus manos al cielo. Eso pones la carita de niño, esos ojitos que sabes poner, y tú dejas que te penetre el amor del universo y bailas al compás de la música de Canto Rodado. Sí. Pero, y por cierto, te digo una cosa, además lo que son las coincidencias de la vida. ¿Qué? La canción de Beatriz, me encanta, de Canto Rodado, la canción de Beatriz es la historia de una actriz. Ah. Impresionante esa canción. Bueno. ¿Eh? Ramiro, el destino no me está llamando a mi puerta, ¿no? Digo yo, no sé, puerta de tus ventanas. Escucha una cosa, Ramiro, en breve nos vemos las caritas en la Fira de la Albufera, hay mucho que ver. Te espero aquí, ahora esto ya es una conversación privada, disculpen los oyentes, los casi 9.000 oyentes de la 97.7, me disculpen, ahora ya es una conversación privada, te espero aquí, ¿ataque? Bueno, oye, para pídeme una cervecita, venga, ahí en el bar. Vale. Venga, Ramiro, nos vemos ahora. Ahora lo haremos, un beso, un abrazo. A todos. Pues bueno, ya sabéis, la Fira de la Albufera ofrece un montón de actividades para conocer también nuestra tierra, cosas que ni os imagináis. Podemos saber de aves, podemos saber de excursiones con la Fundación ASUD, que siempre organiza interesantes viajes por los marjales, por la huerta, es una maravilla, no os lo perdáis. Nos vemos allí y yo os digo a todos, amigos, que disfrutéis de la naturaleza, de vuestros animales, de la gente que os quiere y de vuestros cuerpos serranos, que solo hay uno y hay que cuidarlo y darle marcha. Os espero en la Fira de la Albufera. Se despide Vicente Alventosa al sonido, Ramiro Segreyes desde la Huerta Valenciana y Atagomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. I say it.